a Contrabanda FM. Salutacions barcelonines, barcelonins, salutacions contrabandides i contrabandits. Avui diumenge 15, diumenge 15 de maig, tornem a ser en directe amb una nova edició d'Ones de Pau, aquest programa que intenta fer difusió per la desmilitarització. Aquí a Contrabanda FM, el 91.4. Gràcies per acompanyar-nos. I aquest diumenge farem aquell programa que ja vam anunciar, un dels programes que vam anunciar al Sumari 2011, que vam fer el mes de gener, preveient una mica doncs, els continguts que compartiríem fins a l'estiu. I avui li toca a les corporacions militars privades, les empreses militars privades. Porto dos llibres, un és el titulat Mercenarios, Guerreros del Imperio, Los Ejércitos Privados y el Negocio de la Guerra, de Daniel Pereira, publicat per El Viejo Topo el 2008. I l'altre llibre, Blackwater, el auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, de Jeremy Scahill, publicat per Paidós el 2010. I per començar, teníeu preparada una cita d'un altre llibre que parlava dels mitjans de comunicació, la violència als mitjans de comunicació, i que fa una crítica de com plantegen els mitjans de comunicació doncs, aquests conceptes de violència, d'odi, de venjança, i me l'he oblidat i quasi que no us puc dir ni a l'autor, però en fi, m'arrisco a fer la... a intentar recordar quina era la frase o quin era el missatge, que en síntesis el que venia a dir per una banda és que aprofitant un missatge del Martin Luther King de l'any 1967, abans de que fos assassinat, ell mateix, Martin Luther King, deia que s'ha de criticar, s'ha de denunciar abans que res els governs que són els autèntics executors de la violència i de la repressió, i no s'ha de... el que no es pot fer és denunciar la violència dels guetos, deia, imaginem els guetos d'aquella Amèrica doncs, de l'apartheid, d'aquella Amèrica doncs, que no permetia les llibertats dels afroamericans, i deia això, que no s'ha de criticar la violència dels oprimits, fent referència als afroamericans, i abans, primer que tot, s'ha de denunciar els governs. Després, inclús, el mateix llibre, fent una ressenya d'un altre llibre, dins del mateix llibre, que ja us el diré la propera setmana, o ho posaré al blog del programa, doncs amb aquesta altra ressenya el que deia és que els mitjans de comunicació el que no poden fer és també seguir el joc dels mass media en quant al concepte doncs, de violència que ja coneixem doncs, en els seus àmbits de manipulació i de desinformació. No recordo la frase exacta, però el que venia a dir és que dins dels mitjans de comunicació, doncs, estaríem sent criminals si donéssim cobertura a aquests missatges de la violència que doncs, creen aquest estat de la pau, de la por, i on es criminalitzen a uns i, en canvi, doncs, el monopoli de la violència el segueix mantenint l'Estat. En aquest cas, avui, l'Estat deixa de tenir el monopoli de la violència des de fa doncs, bastants anys, però especialment des del 2001, quan el George Washington Bush declara el 2001 la guerra global contra el terror. A partir d'aquí, després s'imposa la doctrina del subsecretari, el ministre de Defensa, diguéssim, Donald Rumsfeld, amb la seva política de privatitzar la guerra, com avui intentarem explicar. Per tant, això ja no està tan clar avui en dia. Els governs doncs, es renten les mans per una banda i se les embruten encara més amb aquestes guerres brutes a través de les corporacions militars privades. Bé, aquest tema amb clau d'humor s'ha d'escoltar, doncs això, compta en no participar de la complicitat a l'hora de denunciar els violents que es defensar a través dels mitjans de comunicació, com és directament aquest programa, sempre anirem amb molta atenció de no caure en aquest parany dels violents bons i els violents dolents. I aquesta era la cançó amb clau d'humor pensada pels que estan enamorats de la seva funció dins dels governs i dels estats. Bé, enamorats com a activistes, com a professionals en defensa de la no violència, però que malauradament doncs, no denuncien els seus propis governs que els hi paguen el sou per fer aquelles denúncies que poden anar des de les campanyes per prohibir el comerç de mines antipersona i, en canvi, no fer cap tipus de campanya per denunciar el que són, per exemple, complexos industrials militars com la fàbrica d'Eurocopter d'Albacete, que fabrica els helicòpters Tigre. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say after I've taken the blame? You say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. Les corporacions militars privades, mercenaris i paramilitars. Primera part. A ones de pau. We'll be right back. comencem amb el llibre que ja us he citat abans i que el torno a recordar, Mercenarios, Guerreros de l'Imperio, de Daniel Pereira, publicat a El Viejo Topo el 2008. Guerra global. Las compañías militares privadas como grandes gestoras de los mercenarios. ¿Necesita un ejército? Solo levante el teléfono y llame. Lo realmente novedoso en este nuevo periodo a partir de la declaración de guerra global en 2001 no es la existencia de mercenarios o de corporaciones militares privadas o de casos de privatización de las funciones militares, sino el salto cualitativo que se produce en su utilización. La proporción de un mercenario por cada 5 soldados presentes en Irak en 2004 cambió rápidamente hasta un mercenario por cada 2 soldados en 2006. Así, el alto porcentaje del presupuesto militar de Estados Unidos es desviado y gestionado por esas corporaciones militares privadas. Del peligro de la proliferación de guerras conducidas por militares, pasamos al riesgo aún mayor de guerras y conflictos con creciente intervención e influencia de empresarios militares privados. Las corporaciones militares privadas proveen de personal por medio de contratos a los gobiernos o ejércitos para realizar determinadas tareas. Estas personas pueden estar encuadradas bajo el mando de una corporación militar privada en unidades de combate, incluso con flota propia de helicópteros, o ser parte de un equipo que desempeña tareas militares como la custodia de personalidades o infraestructuras. Algunas de las compañías de seguridad más poderosas han llegado incluso a componer sus propias fuerzas de reacción rápida y sus propios servicios de inteligencia. Las grandes empresas fabricantes de armamento presionan para que la reducción de personal militar no redunde en disminución de sus negocios, manteniendo la tensión internacional y propiciando guerras y conflictos locales y justificando, por lo tanto, la necesidad de crear nuevas armas y acrecentar los presupuestos de defensa. Esta presión implica una tercerización de las funciones militares, derivándolas hacia empresas privadas. Además de los objetivos económicos basados con la tercerización, o sigui, la subcontractació, diguéssim, existen otros de índole política, mediante mercenarios, agentes de los servicios de inteligencia y sicarios, se pueden acometer acciones de guerra sucia, violando los derechos humanos y sin que los gobiernos tengan que rendir cuentas interna o externamente. Asistimos en las últimas décadas a un aumento constante del armamentismo que alimenta sin cesar la cantidad de conflictos bélicos y de guerras de baja intensidad y a la extensión global del empleo de mercenarios y de cuerpos policiales privados. vemos como militares y policías que reprimieron a sus pueblos en el curso de regímenes dictatoriales son reciclados y empleados por las corporaciones militares privadas, no solo en funciones militares, sino como interrogadores, custodios de presos y torturadores. El peligro de nuevas guerras imperiales, mientras perdure la actual etapa, será una constante y el fenómeno del militarismo seguirá creciendo. Passem del llibre de Daniel Pereira, Mercenarios, Guerreros de l'Imperio, a l'altre llibre titulat Blackwater, de Jeremy Scahill. Capítol 17. Escuadrones de la Muerte, Mercenarios y la Opción El Salvador. El 8 de enero de 2005, Newsweek publicó que Estados Unidos estaba empleando una nueva táctica para derrotar a la insurgencia iraquí, una táctica que recordaba al anterior trabajo sucio llevado a cabo por el embajador John Negroponte dos décadas antes. Se denominó la opción El Salvador, que se remonta a una estrategia aún secreta de la batalla que libró la administración Reagan contra la insurgencia guerrillera izquierdista de El Salvador, en Centroamérica, a principios de la década de 1980. Por entonces, el gobierno estadounidense, inmerso en una guerra contra los rebeldes salvadoreños, que iba perdiendo, financió o apoyó a fuerzas nacionalistas, entre comillas, que incluían presuntamente a los denominados Escuadrones de la Muerte, que ordenaban dar caza y asesinar a líderes y simpatizantes rebeldes. Cuando Negroponte llegó a Bagdad, se unió a otros altos cargos estadounidenses con amplia experiencia en las guerras sucias libradas por Estados Unidos en Centroamérica. Entre ellos, James Steele, antigua mano derecha de Paul Bremer, que en la década de 1980 había sido uno de los militares clave en la brutal campaña contrainsurgente de Washington en El Salvador. El modelo para Irak, en la actualidad, no es Vietnam, con el que se ha comparado a menudo, sino El Salvador, donde un gobierno de derechas, respaldado por Estados Unidos, libró una guerra contra la insurgencia izquierdista que se inició en 1980 y se prolongó durante 12 años, escribió por entonces el periodista Peter Maas en The New York Times Magazine. Otra publicación, Newsweek, describió la opción El Salvador en Irak como el uso por parte de Estados Unidos de equipos de fuerzas especiales para asesorar, prestar apoyo y entrenar a escuadrones iraquíes cuidadosamente seleccionados entre combatientes kurdos, peshmerga y milicianos chiíes para atentar contra la insurgencia suní y sus simpatizantes. Aunque las acusaciones de que Estados Unidos estaba implicado en operaciones al estilo salvadoreño en Irak son anteriores al mando de Negroponte en Bagdad. Ya en enero de 2004, el periodista Robert Dreyfus informó que existía una operación secreta estadounidense en Irak parecida a la mortífera Operación Fénix en Vietnam, los Escuadrones de la Muerte latinoamericanos o la política oficial israelí de asesinatos selectivos de activistas palestinos. El antiguo director de contraterrorismo de la CIA, Vincent Camistraro, afirmó que las fuerzas estadounidenses en Irak estaban trabajando con importantes miembros del ya desaparecido aparato de inteligencia de Saddam Hussein. Están montando equipos reducidos de miembros de los SEAL, de la Armada y de Fuerzas Especiales, combinados con equipos de iraquíes, declaró. El grueso del dinero se destinará a la creación de una policía secreta iraquí para liquidar a la resistencia. Según el Times, Negroponte desvió más de 1.000 millones de fondos destinados a proyectos de reconstrucción a la creación del ejército iraquí. Lo que estamos viendo es que los militares estadounidenses están perdiendo la guerra en Irak, de modo que la opción El Salvador era realmente una política de escuadrones de la muerte, declaró Andrés Contreras, director de las operaciones en Latinoamérica del grupo pacifista Nonviolence Internacional. Este tipo de políticas constituyen crímenes de guerra. El mandato de John Negroponte en Irak fue breve. El 17 de febrero de 2005, un anyet després de la seva designació, el president Bush le nombró director nacional de intel·ligència. Algunes voces dirien que Negroponte tenia una missió en Irak, la complió i després se marxó. Poco después de que Negroponte abandonara Irak, Scott Ritter, exinspector de armamento de la Comisión Especial de las Naciones Unidas para el Desarme de Irak, bé, no sé si són els que buscaven les armes de destrucció massiva, però aquí ens apunta a aquest referent, doncs aquest senyor Scott Ritter, de la Comissió Especial de Nacions Unides pel Desarme d'Irak, asseguró que l'opció El Salvador servirà de acicate, o sigui, d'incentivo o estímulo per a la guerra civil generalitzada. La opinión de Ritter acabaría resultando profética durante los meses siguientes, ya que Irak padeció un nivel de violencia continuada sin precedentes que muchas voces empezaron a describir como una guerra civil generalizada. En noviembre de 2006 se calcula que cada semana eran asesinados unos 1.000 iraquíes y el balance final de víctimas mortales iraquíes había superado ya por entonces la cifra aproximada de 600.000 personas desde la invasión de marzo de 2003. Capítol 17 del llibre Blackwater, el auge de l'ejército mercenario más poderoso del mundo. Actualment Blackwater és Blackwater Worldwide. L'autor Jeremy Scahill i està publicat a Paidós el 2010. Les corporacions militars privades, a ones de pau. Diumenge 15 de maig de 2011. Signori, signori, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲಾಯ್ಕುವ ಶಾಯೆ ಶೂಜೆ Mercenarios y privatización de la seguridad en Rusia y otros exestados de la URSS. Un altre capítol del llibre Mercenarios, guerreros de l'imperio, de Daniel Pereira. La disolución de la Unión Soviética y su fragmentación en varios estados independientes, así como su paso, junto con los países de la órbita soviética, al campo capitalista, tuvo fiel reflejo en el terreno militar y de seguridad. Se abrió camino una privatización salvaje, a través de la cual antiguos funcionarios y administradores de la propiedad estatal se convirtieron en prósperos empresarios. Capas enormes de la población fueron empujadas a la miseria por medio del paro y la baja brutal de los salarios. Millones de antiguos militares y policías vieron sus salarios depreciados cuando no engrosaban las filas de los desocupados. El Estado se redujo, abandonando muchas de sus funciones sociales y debilitando las tareas de seguridad. En este contexto, la lucha por la riqueza de unos pocos y por la supervivencia de los más se tornó dramática. Surgieron multitud de mafias mercenarias dedicadas a todo tipo de tráficos ilegales, de armas, de material nuclear, de drogas, prostitución, que se dotaron de bandas armadas para su protección. Igualmente aparecieron asesinos a sueldo, a imagen y semejanza de los sicarios colombianos. Y no es extraño, por lo tanto, que al igual que en Occidente, surgieran empresas privadas de seguridad, encargadas de custodiar bienes y personas. Para dar una idea del grado de inseguridad reinante en Rusia, basta recordar que en los últimos 10 años, o sea, entre 1997 y 2007, pues es cuando se publica este libro, fueron asesinados 261 periodistas, evidentemente, para que no informaran, y 132 banqueros, víctimas de chantajes y extorsiones. Valentín Stepankov, exfiscal general de Rusia, sostiene que se cometen unos 5.000 asesinatos pagados al año. Los asesinatos por encargo son frecuentes en Rusia. A este método de solucionar los problemas recurren las grandes empresas, donde tienen intereses tanto los criminales como los funcionarios corruptos. En Rusia no hay escasez de potenciales asesinos a sueldo. Ello se debe, en primer lugar, a que este país y las repúblicas hoy independientes, que antes integraban la Unión Soviética, han vivido una serie de guerras en los últimos decenios. Afganistán, el Alto Karabaj, el Transnistria, la guerra de Georgia con Abjasia y Osetia del Sur, y especialmente Chechenia. En todos estos conflictos han participado rusos, ya sea como voluntarios o como mercenarios. Ahora, la nueva generación de sicarios es gente que tiene condecoraciones por su labor en la guerra al servicio del Estado. Han pasado por los conflictos y solo saben matar. Son jóvenes, valientes e innecesarios en la vida normal, según la analista del semanario Soberchevno Sekretno. Es decir, traducción estrictamente confidencial. Larisa Kisilinskaya, que añade, entre los asesinos a sueldo hay expolicías, exmilitares y exoficiales de los servicios secretos. Junto a esta faceta mafiosa de la privatización, existe la otra, formalmente legal, aunque fruto del saqueo que sufrió el país por parte de la burocracia gobernante. Las grandes empresas que surgieron como setas cuando se derrumbó la URSS defienden sus intereses con uñas y dientes, incluso creando ejércitos de empresas. Está en estudio una ley que autorizaría a las compañías Transneft con oleoductos de 47.000 kilómetros y Gazprom con gasoductos de 53.000 kilómetros a crear sus propios ejércitos armados corporativos para vigilar los suministros de combustible a lo largo de decenas de miles de kilómetros de conducciones. También están activos los servicios secretos rusos, que aplican las mismas normas de la CIA en sus operaciones secretas en el exterior. Algunos rusos hicieron detonar una bomba que habían colocado en el auto del expresidente checheno Zelimjan Yandarbijev en Qatar el 13 de febrero de 2004, como una continuidad de la guerra que se libra en Chechenia. Dos oficiales del espionaje militar ruso fueron condenados en Qatar por este asesinato y extraditados después a Rusia. El caso del exagente ruso Alexander Litvinenko, asesinado en Londres en noviembre de 2006 mediante una exposición de polonio radioactivo 210, un material de difícil acceso y manejo, no puede dejar dudas sobre el origen de su autoría y forma parte de esos métodos para liquidar opositores molestos. Exactamente la misma doctrina de la guerra global de Bush y de Obama, hauríem d'afegir, que da carta blanca a sus servicios para secuestrar, torturar y asesinar en cualquier lugar del mundo. Otra grave problemática que se desarrolló en territorio europeo es el conflicto de Chechenia, que estalló cuando, al desintegrarse la URSS, esta región declaró su independencia, que fue contestada con una invasión militar rusa iniciada en 1994, que se caracterizó por una extrema crueldad. En la guerra de Chechenia jugaron un papel central las tropas especiales del Ministerio del Interior, un verdadero ejército al margen del ejército ruso, empleado para las operaciones especiales de represión dentro del país, y los agentes del servicio secreto ruso. Junto a esta fuerza se han utilizado mercenarios llamados kontraktniki para realizar las tareas más sucias de la guerra. Las declaraciones del cirujano checheno Kasan Bayev, exiliado en Estados Unidos, son reveladoras sobre el empleo de mercenarios en este conflicto. Bayev dijo: organizaciones de derechos humanos y la propia ONU realizan denuncias sistemáticas sobre la violación de los derechos humanos y la existencia de los temidos kontraktniki, mercenarios rusos que son reclutados por el ejército en las cárceles y que son los encargados de practicar las torturas, detenciones y violaciones casa por casa en las aldeas chechenas. Contratados para sembrar el terror, matan y secuestran con el beneplácito de Moscú. Según cálculos moderados, en este conflicto de Chechenia se produjeron 90.000 muertos, en su gran mayoría civiles, fruto de bombardeos indiscriminados, y unos 600.000 habitantes, la mitad de la población, se vieron desplazados de sus hogares. La capital, Grozny, fue sometida a un asedio y ataque por aire y tierra, hasta quedar prácticamente destruida. Ambos bandos utilizaron métodos inhumanos en la guerra, que duró casi 2 años, pero se considera que las tropas rusas fueron las que incurrieron en los mayores crímenes. Aquí el autor Daniel Pereira, d'aquest llibre, Mercenarios, Guerreros del Imperio, parla de métodos inhumanos en la guerra, i jo a peu de pàgina m'he apuntat amb un interrogant si existeixen mètodes humans en una guerra. Suposo que es refereix, pues, a la Convenció de Ginebra, que prohibeix les tortures, etc, etc. Però, és clar, sona una mica estrany això de mètodes inhumanos en la guerra, perquè em sembla que tota guerra és inhumana. Hi hagin guerres justes o no, la guerra i la violència sempre genera més violència i causa, doncs, aquestes situacions inhumanes. Continuem aquest intercanvi de lectures i músiques amb certa ironia. Després de Txetxènia passarem a un altre cas, o directament ja a un llistat, un primer llistat d'algunes de les empreses d'aquestes corporacions militars privades d'arreu del món. Bé, abans de seguir llegint aquest llibre de Mercenarios, Guerreros del Imperio, editat per El Viejo Topo i escrit per Daniel Pereira, haig de fer un comentari perquè el titular d'aquest capítol, que ara compartiré, pues, necessita una matització, perquè es titula Primera intervenció de la OTAN en Europa. I aquí al programa, aquí a Ones de Pau, ja hem parlat en diversos monogràfics dels exèrcits secrets de l'OTAN, els exèrcits clandestins, que, tot i que no són corporacions militars privades, sí que estan al mateix nivell en quant a la seva actuació, doncs, d'impunitat, il·legalitat i de guerra bruta, sobretot. Ja vam comentar aquest llibre del investigador Daniel Ganser, que es diu Los ejércitos secretos de la OTAN, i que ens parla d'aquests atemptats de bandera falsa en els quals els serveis secrets i aquests militars clandestins entrenats i comandats per l'OTAN doncs exercien la guerra bruta amb atemptats terroristes que després intentaven doncs passar a l'oposició o en aquella època doncs als moviments comunistes d'aquella època. Això va ser l'operació Gladio, i que es va desvetllar a partir de l'any 1990 amb les declaracions d'Andreotti, del president d'aleshores d'Itàlia. I, com deia, hi han fet diversos monogràfics que, si els vols escoltar, doncs ho pots fer connectant-te al blog del programa, onesdepau.contrabanda.org, onesdepau.contrabanda.org. Dit això, anem a veure què ens comenta Daniel Pereira, com resumeix aquesta, doncs, primera intervenció de l'OTAN a Europa, que evidentment es refereix a l'antiga Iugoslàvia. El 24 de marzo de 1999, por primera vez desde su creación en 1949, la OTAN entró en guerra con un país, la República Federal de Yugoslavia, que no había cometido ninguna agresión fuera de sus fronteras. Era la primera vez desde 1945 que fuerzas europeas bombardeaban otro estado europeo soberano. Esta agresión de la OTAN implicó la puesta en escena de un nuevo tipo de conducción de la guerra, el llamado, entre comillas, principio de cero bajas, que posteriormente se ha continuado aplicando en sucesivas guerras. Principio que en Yugoslavia se logró, ya que la OTAN solo libró una guerra aérea y los contendientes sobre el terreno pertenecían a los diversos países en que se dividió el Estado yugoslavo. Bé, una estratègia que podem veure ara mateix a Líbia amb aquests bombardejos, en teoria per desmuntar les bateries antiaèries del règim de Gaddafi, i que va començar als Estats Units unilateralment i que actualment ja ho fa l'OTAN. En toda la historia militar nunca se había dirigido un enfrentamiento como lo hizo el general Wesley Clark, comandante supremo de la OTAN. El principio cero bajas se convirtió en un imperativo absoluto. Tras dos meses de bombardeos, ni un solo militar de la Alianza había muerto en acción de guerra. Las pérdidas materiales también fueron insignificantes. En contrapartida, los daños materiales infligidos a Yugoslavia fueron considerables. Además, significaron muerte y sufrimiento para la población civil, víctima de los llamados daños colaterales, entre cometas, propios de los bombardeos aéreos. El ataque a Serbia, motivado aparentemente por la preservación de la futura independencia de la región de Kosovo, en realidad buscaba la implantación de las fuerzas de la OTAN en el sudeste europeo, lo que se consiguió instalando una gran base en el territorio kosovar, base que se ha transformado en permanente. Con Eslovenia independiente y apartado de hecho del conflicto, fue Croacia la que jugó el papel de punta de lanza imperial y gendarme regional, con el respaldo inicial de Alemania y Austria y luego de Estados Unidos. Ahora bien, al inicio del conflicto, Croacia no tenía un verdadero ejército, solo contaba con los restos del ejército federal yugoslavo, ubicados en su territorio. Para tener sus propias fuerzas armadas, Croacia contó con la ayuda inestimable de Alemania y Estados Unidos. El ejército croata ha disfrutado de un apoyo militar y político casi explícito de los Estados Unidos, afirma Catherine Samari. En un artículo publicado en Viento Sur. Pero todo esto no bastaba para dotar a Croacia de un verdadero ejército. Era necesaria una dirección estratégica, un entrenamiento y una conducción clara. Y eso le fue brindado a través de una corporación militar privada. Es uno de los primeros casos en el que la intervención mercenaria no solo consistió en apoyar a un ejército, sino en crearlo. En 1994, la empresa norteamericana MPRI obtuvo licencia del gobierno para formar al ejército croata. La Military Professional Resource Incorporated, MPRI, tiene su sede en Virginia, Estados Unidos. Fue fundada por el general retirado del ejército estadounidense Vernon Lewis en 1987. También se encuentran en ella militares como el general Carl Buono, uno de los comandantes de la invasión a Panamá y la Guerra del Golfo. También el general Ed Yoster, de la Agencia de Inteligencia de Defensa. El general Frederick Croesen, comandante del ejército estadounidense en Europa, y muchos otros. Buono era, en esa época, uno de los vicepresidentes de MPRI. Otra gran empresa que participó de la guerra yugoslava y posterior ocupación es Kellogg Brown & Root, subsidiaria de Halliburton, que participó en todos los conflictos y en Kosovo se encargó de construir y gestionar un gigantesco cuartel norteamericano. Després descriurem les principals empreses que cita aquest llibre de les principals empreses, corporacions militars privades i veurem com Halliburton i Kellogg Brown & Root són unes de les més importants que el Pentàgon dels Estats Units doncs contracta per aquesta guerra privada, aquesta guerra global privada. En cuanto a la guerra de Kosovo, según el profesor Chadusovsky de la Universidad de Ottawa, la tarea de armar y entrenar al Ejército de Liberación de Kosovo fue llevada a cabo en 1998 por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos y el M16, Servicio Interior de Inteligencia Británico, conjuntamente con miembros en activo y retirados del British Second Special Service Regiment, Fuerza Especial del Reino Unido, además de compañías de seguridad británicas y americanas. blood is jumping on the surface drain. Well, some jump high, some jump up again, and the respiratory is rolling with an open vent. All truths to light are crosses nailed, aiming high where the eagle sails, where he keeps his tail feathers tame. The wonders Emma still a free bird, but just a part of the machine. They hitch the cargo wagons on the roll out west. Politics in the pockets of the Sunday best. Shaking hands, got some babies for all that they're worth. Oh, they promise you gold, promise heaven on earth. Still that old bald eagle circle is not the first time that he's seen his reflection in the eyes of innocence. He's become just another part of the machine. I wish I had an eagle like you to look up to. He could be my wings to fly in a big bird sky up above the whole machine. Till the truth creeps up unseen. They see themselves in the faces of their children and realize they too are part of the machine. Give me my wings to fly in a big bird sky. Hey, let's be part of the machine. Part of the machine. Les corporacions militars privades, mercenaris i paramilitars, primera part. A ones de pau. Grupo Halliburton, Halliburton, Kellogg Brown and Roots, Grupo Lockheed Martin L3 Communications, CITEX, Recursos Militares Profesionales, MPRI, Grupo Northrop Grumman, Grupo Bechtel, Grupo Blackwater. Grupo Computer Services Corporation, CSC, DynCorp. Halliburton, originariamente empresa de servicios para la industria petrolera, goza de vínculos directos con la administración de Washington, lo que le ha valido los mayores presupuestos en Afganistán e Irak. Facilita apoyo logístico a las tropas, lo que va desde transporte, combustible, correo, alimentación y muchos otros aspectos. También se ocupa de la reconstrucción y mantenimiento de la infraestructura petrolera de Irak. Se calcula que en este país utiliza más de 20.000 personas. En 2003 y 2004, el Pentágono y la Agencia Internacional para el Desarrollo le otorgaron contratos por valor de 5.600 millones de dólares. Kellogg Brown and Root, subsidiaria de Halliburton. En 1999 construyó la gran base norteamericana en Kosovo. En 2001 recibió contratos para suministrar combustible, agua, alimentos, lavandería y otros servicios a las tropas en Irak, Afganistán y Kuwait, para lo cual cuenta con 50.000 empleados en esos países. Debido a múltiples irregularidades y evidencias de facturación y despilfarro, en 2006 esos contratos no fueron renovados. Un mercenario colombiano, muerto en Tikrit, Irak, del que no se conoce el nombre, estaba en la nómina de KBR. Bé, no sé per què fa aquest apunt al llibre, perquè si té 50.000 empleats no sé per què destaca aquest mercenari colombià. I sí que haig de dir, per motiu que faci el parèntesis, necessari també perquè el llibre està molt complet i aquest llibre tracta diferents casos, explica diferents casos de mercenaris i de corporacions militars privades a Amèrica Llatina, a Àfrica, a Europa i a Orient Mitjà. I també a l'antiga URSS i a Txetxènia, com ja hem llegit abans. En el cas d'Amèrica Llatina, parla de Guatemala, Cuba, Xile, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Perú, Colòmbia, Mèxic i Brasil. Bueno, i aquest parèntesis és per dir-vos que, evidentment, el cas de Colòmbia doncs té pràcticament 30 pàgines i és un dels més complets, malauradament, degut a la presència d'aquests paramilitars i d'aquests mercenaris i tot el que ja més o menys coneixem, que mereixeria doncs un monogràfic a part. Ara tornem a les companyies, a les empreses militars privades, però només us recordo això, aquest índex del llibre, diguéssim, perquè veieu que tracta doncs diferents casos d'arreu del món. En quant a Àfrica, el primer és la República Democràtica del Congo, que també doncs són doncs bastantes paginetes i realment doncs és un altre dels casos, juntament amb Colòmbia, doncs el Congo dels més castigats per aquesta guerra dels mercenaris i ja en aquella època, doncs perquè la història de la República Democràtica del Congo doncs té molts anys de guerra bruta i de mercenaris i paramilitars. També Àfrica, Ruanda i Burundi, Angola, Moçambic, Nigèria, Sud-àfrica, Namíbia, Sierra Leona, Islas Seychelles, Islas Comores, Guinea Equatorial, Costa de Marfil i Somàlia. Bé, Europa, Irlanda del Nord, Espanya, amb alguna ressenya del final del franquisme i els GAL, i també Iugoslàvia. Després també les intervencions imperialistes i mercenaris a Orient Mitjà. Tenim Afganistan, la guerra Iraq-Iran i la guerra del Golf. No, la primera guerra del Golf, del 90 al 91. Si seguim amb aquestes corporacions militars privades d'Estats Units, veiem que també l'investigador, l'autor d'aquest llibre, Daniel Pereira, ens destaca el grupo Lockheed Martin i diu que és el más grande grupo armamentístico del mundo. Aviones, misiles, electrónica, ha extendido sus actividades a otras esferas militares a través de compras y fusiones de empresas. Componen este grupo, entre otras, las siguientes compañías. L3 Communications, surgida como unión de varias empresas, Lehman Brothers y el gigante Lockheed Martin. Es uno de los más grandes fabricantes de informática para la defensa, sistemas de comunicación y sistemas de seguridad y detección. Posteriormente, compró MPRI. Citex, adquirida por Lockheed Martin y ubicada en Maryland, está dirigida por el teniente coronel retirado Mark Michaelis, recluta interrogadores para Iraq y Afganistán. Bé, ja sabem què vol dir això quan parla d'interrogadors, que és més que possible que siguin entrenats per aquestes empreses per interrogatoris on hi hagin tortures i maltractaments de tot tipus. Com ja va quedar demostrat i com explica sobretot a l'altre llibre que ens servirà sobretot per la segona part d'aquest monogràfic dedicat a les corporacions militars privades. Blackwater, en aquest llibre també, que es centra en aquesta companyia nord-americana exclusivament, parla també dels casos de tortures a Iraq, també al llibre de Mercenarios, Guerreros del Imperio, però en el cas de l'altre llibre, que compartirem la setmana que ve, doncs queda més clar tot això. Una altra subempresa del grup Lockheed Martin, MPRI, Recursos Militares Profesionales, fundada por el general norteamericano Vernon Lewis en 1987. Fue absorbida por L3 Communications. El dirigente de esta empresa, Frank Lanza, valoraba así las razones de la compra. MPRI es una sociedad en plena expansión con buenos márgenes de beneficio y ventajas competitivas que ninguna otra empresa puede igualar en el terreno del entrenamiento de fuerzas y sus servicios son complementarios de nuestros productos. En la cúpula de esta empresa está el general norteamericano Cal Buono, participante de la Primera Guerra del Golfo y jefe de Estado Mayor durante esas operaciones y las de Panamá. Y entre sus asistentes figuran el general Crosby Sand, excomandante del ejército norteamericano en Europa, el teniente general Harry Soyster, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa, y el general Ron Griffith, ex subcomandante del Estado Mayor del Ejército. Bé, ja veiem aquí que, com en el cas de les empreses armamentístiques i de seguretat, doncs hi ha el fenomen de les portes giratòries, en el que antics funcionaris del Pentàgon o dels serveis secrets o dels serveis d'intel·ligència diversos nord-americans acaben integrant-se en aquestes corporacions militars privades. A comienzos de los años 90 se ocupó del entrenamiento del ejército croata preparando la ofensiva contra Serbia. MPRI, Recursos Militares Profesionales, consiguió en 1994 licencia del Departamento de Estado para realizar esta actividad. MPRI también fue utilizada para ocupar y entrenar al ejército bosnio bajo la autoridad de la Oficina del Representante Especial de los Estados Unidos para la estabilización militar en los Balcanes. MPRI suministró unos 185 mercenarios para ese operativo. Una altra empresa, Grupo Northrop Grumman, la quinta mayor empresa fabricante de armamento del mundo. Aviones, electrónica, misiles y armas ligeras, que extiende sus actividades a diversos sectores militares. Subempresas, Vinel Corporation, creada en 1975 por exmilitares norteamericanos. Desde la Guerra del Golfo se ocupa del entrenamiento de la Guardia Nacional de Arabia Saudí. Fue objeto de un ataque de Al-Qaeda al bloque de viviendas donde residían 70 de sus empleados en Riad. Publica anuncios en la prensa de Estados Unidos pidiendo exoficiales del ejército y marines, desde tenientes a tenientes coroneles, entre cometas, en buena condición física. Participó en programas de formación militar a ejércitos extranjeros. Fue adquirida por Northrop Grumman en una muestra clara del interés que suscita en las grandes empresas de la defensa el sector de las corporaciones militares privadas. Grupo Bechtel, uno de los mayores beneficiarios de la llamada reconstrucción de Irak, que ha recibido contratos por 2.800 millones de dólares para infraestructuras no petroleras. Uno de sus principales administradores es George Shultz, quien fuera secretario de Estado de Ronald Reagan. Grupo Blackwater, que ja he comentat abans, que serà el protagonista de la segona part d'aquest monogràfic dedicat a les corporacions militars privades. Blackwater USA, Blackwater USA, establecida en 1996 por el millonario Eric Prince, antiguo soldado de los SEALs de la Armada, una de las fuerzas especiales de Estados Unidos, como empresa de formación y entrenamiento militar. Per cert, que aquesta força, els SEALs, són els que fa dues setmanes, la setmana passada, vaja, d'aquest mes de maig de 2011, capturaven i assassinaven en territori pakistanès a Osama Bin Laden, el suposat, diguéssim, comandant de, o cap, per dir-ho d'alguna manera, d'Al-Qaeda. Grupo CSC, Computer Services Corporation, fundada en 1959, opera en el campo de la informática gubernamental y en los servicios secretos. Recibió varios contratos en Irak por un total de 1.000 millones de dólares. Compró DynCorp en 2003. DynCorp fue comprada por 950 millones de dólares por Computer Services Corporation, uno de los mayores proveedores de sistemas de comunicación del Pentágono. Interviene en Colombia y Ecuador al amparo del Plan Colombia. En Kosovo proporciona buena parte de los 500 policías desplegados por las fuerzas de Naciones Unidas. En Irak obtuvo un contrato de 40 millones de dólares para entrenar a la policía. Tiene a su cargo reclutar, entrenar, suministrar y apoyar a 700 entrenadores de policías. Cumple igual tarea en Afganistán. Computer Sciences Corporation, CSC, también se ocupa del mantenimiento del avión presidencial de Estados Unidos y de la seguridad del presidente afgano Hamid Karzai. En Omán, Bahrein y Qatar se ocupa de la reserva bélica preposicionada, entre cometas, de la aeronáutica de los Estados Unidos. También está especializada en tecnologías de la información, tanto que el Pentágono, la CIA y el FBI le han confinado la gestión de sus archivos informáticos. I com que no ens donarà temps ni d'apuntar alguna de les empreses de Gran Bretanya, tampoc de Sud-àfrica, Israel, França, Dinamarca, Canadà, Holanda i Bèlgica, que apunta el llibre, passarem directament a una notícia que està una mica oblidada i que fa referència també a aquesta qüestió informàtica, com apuntava ara, amb aquesta corporació militar privada. Em refereixo a WikiLeaks i al soldat Manning, que és el... Perdona, va dir cap de turc, és el chivo expiatorio, diguéssim, que el de cap de turc sona molt malament. I llegiré només un fragment d'una carta d'11 folis que el soldat va enviar el 10 de març d'aquest any 2011 al coronel Daniel J. Choik, cap de la base de Quantico, a Virgínia, on es troba empresonat. Llegeixo textualment aquest article de David Alandete y que comienza así. Bajo las condiciones actuales, además de dejarme desnudo por las noches, se me mantiene en régimen de aislamiento. Durante 23 horas al día me siento a solas en mi celda. Durante 23 horas al día. Los guardias me controlan cada 5 minutos durante el día, preguntándome si estoy bien. Cada 5 minutos. Debo responder con algún gesto afirmativo. Por la noche, si los guardias no pueden verme con claridad, porque me he cubierto con una manta o estoy acurrucado contra la pared, me despiertan para asegurarse de que estoy bien. No puedo tener sábanas o almohada. No puedo tener mis enseres personales en mi celda. Solo puedo tener un libro y una revista a la vez para leer algo. El libro o la revista se me quitaron por la noche, antes de dormir. Tampoco puedo hacer ejercicio en mi celda. Si intento hacer flexiones, sentadillas o cualquier otro tipo de ejercicio físico, los guardianes me obligan a detenerme. Finalmente, solo puedo hacer una hora de ejercicio fuera de mi celda cada día. Este ejercicio consiste en caminar en círculos haciendo ochos en una habitación vacía. Aquest és el testimoni del soldat Danny Manning, empresonat com a culpable de la filtració dels documents que va publicar WikiLeaks. Doncs ens acomiadem aquí. No ens queda doncs pràcticament temps i només emplaçar-vos el proper diumenge a les 11 de la nit. Gràcies per acompanyar-nos. Us espero a la sintonia de Contrabanda FM. Fins aviat, molt bona setmana. onesdepau.contrabanda.org.